aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún... Hola, salud. Bienvenidos a este 33 programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena, cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de la familia... En este programa veréis que aparentemente desaparece la sección de poesía, pero en el fondo no es así. En el fondo la sección de poesía... Las poesías que teníamos preparadas para ella están implícitas en las cortinillas de la entrevista. El hormiguero, y que cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron... Decidimos que en vez de recitarlas yo, o las recitara Pablo Milanés acompañado por una guitarra. El hombre sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Pero al fin y al cabo son las poesías de José Martí que creíamos más acordes con este programa. No tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba. Al margen de eso, este programa va bastante preñado de memoria, porque la entrevista se la hemos hecho... a Sergi Bernal sobre un documental, El retratista, que habla de la historia de un maestro, de un pueblo y de unos niños que, a pesar de haber podido disfrutar de ese maestro solo 2 años, lo recordaron el resto de sus vidas. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? También hablaremos de memoria en la sección de En Granada se hizo, donde Quique nos volverá a hablar de esos granadinos que tras la guerra, por haber sufrido la derrota de la guerra, tuvieron que emigrar de Granada forzosamente. Porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Hablaremos algo del caso de los titiriteros a los que dedicaremos una canción y luego os comentaremos una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa granadina y andaluza, pero que nos parece vergonzosamente interesante. Hasta no ser sino lo que dejaba, calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos los que son sus iguales. Así que acomodaos, tomároslo con calma, porque vamos a contaros todas estas historias en este 33 programa que hacemos en Radio Almaina, la onda libre de Granada. Venga, pues vamos a la faena. Hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos, todos del pelo al pie, de garra y diente. Y hay otros como flor que al viento exhalan en el amor del hombre su perfume. como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y puras, sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfumen en su diente los glotones, tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta. A un banquete se sientan los tiranos, pero cuando la mano ensangrentada hunden en el manjar del mártir muerto, surge una luz que les aterra. Flores grandes como una cruz súbito surgen y huyen, rojo el hocico y pavoridos a sus negras entrañas los tiranos. Los que se aman así, los que la augusta razón a su avaricia y gula pone, los que nos tentan en la frente honrada ese cinto de luz que en el yugo funde como el inmenso sol en ascuas quiebra los astros que a su seno se abalanzan. Los que no llevan del decoro humano ornado el sano pecho, los menores y los segundones de la vida. Solo su goce ruin y medro atentos, y no al concierto universal. Danzas, comidas, músicas, arenes, jamás la aprobación de un hombre honrado, y si acaso sin sangre hacerse puede, hágase, clávalos. Clávalos en el horcón más alto del camino, por la mitad de la villana frente, a la grandiosa humanidad traidores, como implacable obrero que a un féretro de bronce clavetea, los que contigo se parten la nación adentellada. Hemos quedado esta tarde con Sergi Bernal, que ha venido a Granada estos días para presentar el documental El Retratista. ¿De qué va ese documental, Sergi? Pues suena algo como fotografía, yo te veo la cámara de fotos, es algo de fotógrafo, ¿no? Algo de fotógrafo. El Retratista es muchas cosas. El Retratista es un documental, pero es un documental que habla de escuela, habla de memoria, habla de renovación pedagógica, habla de maestros, habla de exilio. Vaya hombre, en este programa es un tema que de vez en cuando tocamos, el de la memoria histórica. Es que no, o sea, es que... Entonces yo pensaba que iba a hacerte una entrevista sobre fotógrafo o algo de eso. Yo hago foto, también. Una de mis pasiones, por eso no cobro por ella, sí, sí. Una de mis pasiones es la fotografía, que puedo hacer lo que yo quiera. Y como los temas de memoria pues siempre me han marcado por un abuelo revolucionario, sí, sí. Que ha marcado muy fuerte mi vida. Y bueno, no hay más que ver como todos los trabajos que hay alrededor de memoria. Aquel año 36 nos marcó a todos, 80 años después. Y se producen libros y se producen música y se producen de todo, porque aún tenemos esa espina donde ellos nos machacaron. ¿Y sigue siendo España el segundo país del mundo con más fosas comunes sin abrirse después de Camboya? Claro, es normal. En el corazón de Europa. Sí, sí, es normal que se produzca y se reivindique tanto la memoria. Porque lo que no puede ser es que se haya condenado al olvido y condenado a la no existencia a gente que luchó por un país mejor y por un mundo nuevo. Pero de alguna manera el poder los condenó a la no existencia. Quizá, bueno, no iba a entrar una reflexión, pero cuéntanos de qué va El Retratista. El Retratista, yo hago fotografía, El Retratista habla de una historia que pasó hace 80 años en un pueblecito de Burgos, donde Hay una ciudad media que se llama Briviesca, al norte de Burgos, y esta historia pues se inicia con un burro, con dos alforjas y dos personas, un fotógrafo, un retratista de época y un vendedor de dulces, que iban por los pueblos pues haciendo fotos y vendiendo dulces. Y ese retratista cayó en un pueblo que se llama Bañuelos de Bureba, que está, bueno, es un pueblo, en aquel momento era un pueblo con 220 habitantes, era un pueblo sin luz, sin agua corriente, sin teléfono, incluso sin carretera. Pero aquel pueblecito tenía una pequeña escuela donde habían 30 o 40 niños. Y lo más importante, había un maestro renovador. Había un maestro que había venido de Cataluña, había bebido de las fuentes del Instituto de Libre Enseñanza, y fue a parar a aquel pueblo con una imprenta debajo del brazo y con la otra, y debajo del otro brazo un gramófono. Y ese maestro les prometió la libertad con aquel método de enseñanza que él promulgaba y practicaba en su escuela. No sé, ¿quieres comentarnos un poco de qué iba ese método de enseñanza? La técnica educativa, la técnica Freinet, venía de Francia. Venía de un pedagogo, maestro, que se llamaba Celestin Freinet. Y este hombre, de alguna manera, era de los que este hombre, pues, le dieron como destino un pueblecito, una escuela de un pueblo pequeño de los Alpes franceses. Y muchas veces este maestro se daba cuenta de que los niños de aquel pueblo sabían más que él. Los niños de aquel pueblo sabían más que él de flora y de la fauna de aquel pueblo. Y de alguna manera, pues, este maestro dio la palabra al niño. Dio la palabra al niño y luego le puso a su alcance las herramientas para que esa palabra fuese inmortal. Y le puso a su alcance, pues, una pequeña imprenta escolar, una prensa escolar, donde el niño ya no tenía que gritar o explicar sus cuentos, donde lo podían escuchar personas reducidas, pero con aquellas imprentas escolares, esos cuadernillos viajaban entre otras escuelas Freinet. Y entonces los niños facilitaba que los niños desarrollaran sus inquietudes, sus proyectos, los pudieran imprimir y los pudieran mandar a otras escuelas que estaban en la misma dinámica. Sí, sí, a través de congresos de maestros, toda esta técnica empezó a fluir por Francia, por Bélgica, empezó a fluir por España, empezó a entrar por Lleida, empezó a entrar por Huesca, empezó a entrar por Barcelona, y de alguna manera empezaron a haber, pues, colaboraciones entre maestros. Y luego que esto es cada escuela, con su imprenta escolar, hacían unos periódicos escolares, donde vía texto libre el niño explicaba su mundo. Eran pequeños cronistas de los años 30, donde explicaban cosas, pues, como que había parido una purra, o quién era la persona más grande del pueblo, quién era el más joven, quién era el más viejo, quién era el más rico, quién era el más pobre. De alguna manera, que no cierren ahora. Pues con esa técnica los niños se convertían en cronistas y de alguna manera hacían crónicas, pues, con la objetividad, con la subjetividad de un niño, y de en sus cuadernillos pues puedes ver las tabernas del pueblo, o quién era el más joven, quién era el más viejo, quién era el más rico, quién era el más pobre. Pues, ¿cómo lo diríamos? Inocencia, con esa inocencia de los niños. Con la libertad que da esa inocencia. Con esa inocencia, pues los niños, claro, empezaban a ver, ¿y cómo es posible? Mi padre es jornalero. Hemos estado en esa casa y vivimos 12 en esa casa. ¿Cómo es posible? Comparando simplemente, y veían, poco a poco, veían las desigualdades que había. Iban cuestionándose el mundo. Y empezaban a cuestionarse, se hacían seres humanos críticos. Lo que nos ha machacado nosotros, nuestra escuela, donde muchas veces, por la masificación, simplemente no podías ni hablar ni levantarte de la mesa. En cambio, pues en aquel pueblo llegó un maestro, pues, que le dio la palabra al niño, el niño hacía sus propias lecciones y luego se intercambiaban. y vi al servicio de correos, pues llegaban las cartas, donde las cartas traían cuadernillos, traían noticias frescas. De otros colegios. De otros sitios. Y los niños conocían perfectamente cómo era el cultivo de la viña en Cataluña. Y los de Cataluña entendían perfectamente pues cómo cultivaban el cereal en Burgos. O sea, de alguna manera, noticias, periódicos hechos de niños, hechos por niños y para niños. De alguna manera fomentaba la lectura, fomentaba la escritura. Y abría el horizonte de todos ellos, que al fin y al cabo vivían en un mundo de incomunicación, cerrado en pequeños pueblos, en pequeñas aldeas, como tú decías, sin carretera, sin medio de comunicación. Lo más increíble es eso. De un pueblo donde no hay carretera, tenemos la gran mayoría de cuadernos. Ese maestro, pues gracias a su familia, claro, esa técnica, pues tenías que comprar la imprenta, tenías que comprar los papeles, las tintas, y cómo lo ideó. Sí. Él no quería que el niño se ensuciase con el dinero, con el mercadeo de ir a vender su cuadernillo, no. Él de alguna manera hizo suscriptores, otros maestros o su familia directamente. Sí. Y por suerte de eso que había su familia allí, conservamos hoy día sus cuadernos. Y en sus cuadernos, pues, el texto libre. El cuaderno más representativo, más mágico y más poético se llama El mar. La visión de unos niños que no lo han visto nunca. Y en este documental que se llama El retratista, y en el libro, que también ha habido un libro que se llama Antonio Benages, El maestro que prometió el mar, ese cuaderno del mar ocupa un lugar principal. Porque de alguna manera esos niños de ese pequeño pueblo de Burgos, sin comunicaciones, imaginan, sueñan y viajan pensando que es para ellos el mar, en un lugar donde ese pueblo está incrustado en las lomas, donde no se puede ver más allá de 300 metros siempre y cuando no mires para el cielo, donde de alguna manera todo queda pues como muy cerrado. Muy cerrado, muy recogido. Y estos niños empezaban, ¿qué es para ellos el mar? Y poco a poco uno recogía... El mar debe ser muy ancho, muy grande. La gente vaya a bañarse, yo no he visto nunca el mar. Otro niño, pues el mar debe ser tan hondo como la veleta de la torre. Otro decía, el mar es muy grande, muy hondo. Entre ellos se copiaban, claro, el tema de la copia es fundamental y es universal. Otro decía, el mar debe ser muy ancho. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona. Y de alguna manera esa técnica, niño... podía estar equivocado en lo cierto o en lo falso, pero lo había dicho él. Y veía cómo lo que él había dicho se plasmaba impreso y le daba la importancia a su palabra. Su palabra, le daba dignidad, la dignidad. Tú serás un pastor, tú serás un jornalero. Pero de alguna manera... Todo lo contrario de lo que... Yo no sé, tu edad, tú eras un poquito más joven que yo, todo lo contrario de lo que yo viví de chico, donde a los niños se nos decía... Los niños calláis, que cuando hablan los adultos, los niños no tienen nada que hablar. Sí, sí. Y de alguna manera, y esas palabras así, o el niño preguntón, el niño el porqué, que te acaban diciendo el niño preguntón, de alguna manera cómo nos han ido anulando esa genialidad del niño. Vamos a ir, ya vamos teniendo una idea de por dónde va el mito de lo que... Vamos a ir, este maestro... llega a ese pueblo, llega con su imprenta, empieza a trabajar con los niños y se pasa... ¿Cuántos años está él allí de maestro? Antonio llegó en el año 34, en septiembre del 34, venía de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, y estuvo hasta el año 36, hasta julio 36, que ya a partir de septiembre del 36 ya se le da por desaparecido. Pero lo importante de esta historia... Como he dicho antes, yo hago fotografías, me gusta explicar cosas con la foto, me gusta abrir ventanas donde muchas veces no todo el mundo llega. Y en 2010 me gustó abrir una ventana que hablase de fosas, de asesinatos impunes en el Estado español, que hablase de injusticia con los familiares, y me fui a la abertura de una fosa, y justo fue en Burgos. En 2010. En ese momento yo no conocía ni a Freinet, ni conocía a Antonio, ni conocía, ni me imaginaba que todo aquello acabaría en una escuela. Aquella fosa te llevaría a esa escuela, a ese método educativo y a esa experiencia. Sí, sí, sí. Lo que jamás me después de estar 8 días haciendo fotos a técnicos forenses, arqueólogos, con sus fases de exhumación de una fosa de asesinados en el 36, cómo iban saliendo aquellos huesos desgastados en la pedraja. Es un puerto donde nieva, donde llueve, es una zona muy apartada entre Logroño y Burgos, y es un lugar ideal para hacer desaparecer a alguien. Entonces tú vas a fotografiar esa fosa y te encuentras, por ejemplo, ¿cuántas personas había en aquella fosa? Cuando tuve la posibilidad de ir allí, que me dijeron, mira, tú, si quieres hacer fotos, ponte en contacto con con Paco Echevarría, que es el que está en la Sociedad de Ciencias Avanzadi, y este hombre te pondrá en contacto con una exhumación. Y me fui allá a Burgos y se pensaba que en esa zona habían necesitado más de 500 personas. Pero claro, 80 años después. No, búscalo. Búscalos, y sobre todo el poco interés que ha habido por todas las administraciones de salvaguardar algo de aquella época. De esos, el caso es de que en esa zona pues ha habido una ampliación de la carretera nacional, aquellos caminos donde pasaron los falangistas con sus furgonetas ahora son carreteras, y de alguna manera lo que decía aquel abuelo, que yo los enterré aquí, ahora hay un parque eólico. Pero por suerte, después de estar una semana pinchando por toda la montaña, aparecieron dos fosas, un total de 135. Un total de 135 republicanos asesinados. Y por suerte, se hizo muy tarde, se hizo en el año 70, en el 2010, 74 años después, pero por suerte que se llegó a abrir. Porque de alguna manera esa zona es tan húmeda, es un terreno tan ácido que estaban todos los restos. Los restos estaban desapareciendo, quedaban los huesos más. Quedaban los huesos más duros, fémurs, dientes, y aquello era un campo de muerte. Un campo de muerte. Y allí es donde tú te encuentras que uno de los restos de una de las personas que están allí es Antonio. Pasó una persona por la fosa, en aquel momento yo no estaba allí, pero pasó una persona por la fosa diciendo que ahí está el maestro de mi pueblo, el último día de exhumación. Durante la semana habían pasado familiares que formaban parte de la asociación de familiares. Todo hay que decir que esa fosa se ha abierto no porque un juez haya dicho sabemos que hay huesos ahí arriba, vamos a abrir. No, no. Eso fue gracias a la asociación de familiares, que hubo nietos de aquellos asesinados que dijeron vamos a sacar el abuelo de una vez por todas. Sobre todo porque le hice una promesa a mi padre, que iría con su madre, que queríamos que el abuelo estuviese en la tumba, o sea, sí, por eso. Además, hay una cuestión, un poco lo digo para que quien nos escuche en esta entrevista. Según la legislación de este país, si tú excavando en algún sitio encuentras unos restos humanos, tienes que dar orden, tienes que dar aviso a la autoridad y tiene que venir el juez a identificar el cadáver y abrir un expediente de investigación de qué ha pasado con ese ser humano que hay allí. Sin embargo, en España, yo que también he estado en estos temas de memoria histórica y de fosas, tú das orden al juez, aquí hemos encontrado y en cuanto puede identificar o sospechar que son restos de la guerra civil, el juez se inhibe y pasa olímpicamente, cuando su deber, según la legislación, sería abrir una especie de investigación y depurar quién fue el causante de esa muerte. Sin embargo, hasta ahora, esta supuesta democracia en la que vivimos tiene impune. Hasta ahora se han inhibido. Desde el momento, yo pienso que algo ha cambiado. Desde el momento que hay un requerimiento de la ONU que dice, ep, gobierno español, ¿qué pasa con esto? ¿Qué decíamos hace un momento? ¿Camboya? Estado español. ¿Qué pasa con esto? No se puede inhibir un juez. Se tiene que esta situación, ¿tenéis que dejaros de hacer 2 kilómetros de autopista para abrir todas las fosas? Pero claro, esto no es Antonio Benayes era un militante del PSOE. Este hombre era militante del PSOE. Está lleno de las fosas de militantes del PSOE. ¿Cómo es posible que una mayoría absoluta del PSOE en el 82? Es cierto que había ruido de sables, pero ¿cómo les faltó esa valentía de no sacar a sus porque militantes a lo mejor, de las fosas? A lo mejor hubo en ellos más ruido de tripas, del miedo que tenían, que el ruido de sables. Pero bueno, volvamos a Antonio. Antonio va a ese pueblo, empieza este método educativo, va desarrollando con esos niños, pero claro, hay una cosa que a mí me llama la atención. Pero claro, estuvo 2 años, pero se ve que en esos niños causó mucha huella, porque para un niño, un maestro con el que has estado un par de años, o muy diferente es todo lo que ves, claro, era muy diferente, todo la imprenta, todo eso, seguramente el maestro que llegó después planteaba las cosas de otra forma, los que había habido antes planteaban las cosas de otra forma, pero el contraste, había creado mucha huella entre aquellos alumnos que ya... Aquellas personas que te invitan a soñar cuando eres un niño, y pienso que no los olvidas jamás en tu vida. Aquellas personas que además es un maestro, que no pega. Como dice en el documental uno de los protagonistas, un niño de aquella época, dice, nos dejaba libres y no nos pegaba. Y como no iba a misa, pues la gente de otros pueblos lo miraban mal. Y el pueblo de Bañuelos tenía mala fama por el maestro, porque no iba a misa. Claro, tenemos que pensar que Bañuelos de Bureba, con sus 220 habitantes y su escuela en lo alto de la loma, con su nacional catolicismo allí arrelado, donde el que parecía Mordor, el ojo de Mordor que todo lo ve, pues arriba estaba la iglesia y que todo lo veía. De alguna manera un maestro que llega allí, que no va a misa, señala, aunque sea su único delito. Y encima, que de alguna manera, no con los niños, pero este hombre, claro, era un maestro las 24 horas del día. Durante el día, su escuela. Durante la tarde, tarde-noche, cuando caía el sol, que llegaban los jornaleros, la academia. Enseñaba a leer, enseñaba a escribir, y ahí hablaban de política. Y entre la política que hablaban, también había el tema criticar los sermones del cura. Pero vosotros, ¿os creéis esto que está diciendo? Y de alguna manera poner en duda esos estamentos. Y de alguna manera poner que los propios niños, pues, empezasen a hacerse preguntas de por qué este hombre tiene todo el pueblo, por qué este hombre tiene tantas tierras, o el otro tiene menos. Simplemente preguntas inocentes. Pero preguntas inocentes que llegan a una verdad y a una injusticia y una desigualdad que de alguna manera había continúa en el Estado hoy día. Entonces, Antonio está en esa situación, pero claro, cuando el golpe de Estado, él en teoría no estaría dando clase. En ese momento deberían estar de vacaciones. Cuando el golpe de Estado, sí. Cuando el alzamiento militar traicionando al gobierno legítimo, porque siempre se habla de alzamiento militar, golpe de Estado, cuando la traición de los militares profesionales que cobraban del Estado republicano deciden, con su sueldo cobrado del Estado republicano, alzarse en armas contra el Estado legítimo y derrocarlo, y este hombre estaría de vacaciones. Como los maestros decían que no hacían vacaciones, pues este hombre tenía que haber estado en un congreso de maestros, o tendría que haber estado en su pueblo con su familia, que eran todos docentes, pues de alguna manera, y poniéndose además, al día. Él era de Cataluña, el golpe, toda esta situación, le hubiera debido pillar en Cataluña, en lo que luego se definió como bando republicano. Sí, pero este hombre había hecho una promesa. Este hombre, con aquel librito que antes os explicaba, que se llamaba El mar, la visión de los niños que no han visto nunca, Lucía Carranza, que es una señora que aún vive mayor, escribía el mar debe ser muy ancho, debe ser muy grande, la gente vaya a bañarse, yo no he visto nunca el mar, el maestro nos dice que iremos a bañarnos. Y ahí, en ese cuadernillo, se ve la promesa. Los familiares de él, que tienen aún la casa aquella, que tenían unos campos cerca del mar, dicen que tenían preparado una casa allí para esperando a los niños aquellos de Bañuelos. Y lo dicen los exalumnos que ahora han podido entrevistar. Les prometió el mar. Entonces, él vuelve a su tierra, prepara todas las cosas para ir al pueblo a por los niños, desde Burgos, de su dinero, de su gasto, de donde él busca su esfuerzo económico, llevarse gratuitamente esos niños que no tienen ningún medio para ir al mar hasta Cataluña. Sí, sí, esta era la idea. Y yo pienso que en aquel momento, en aquel 36, como estarían las comunicaciones, era una cosa muy arriesgada. Era una empresa muy arriesgada, era una perspectiva de abrir horizonte para esos niños absolutamente alucinante. Pero el maestro era muy arriesgado, porque el maestro estaba con familiares, maestros, inspectores, con una capacidad muy grande. Hay escritos donde dice: este pueblo no tiene carretera, no tiene luz, no tiene nada. Y encima tengo en mitad del pueblo que están contra mí. Pero en cambio no me voy, aquí me quedo. Poco a poco veo cómo se me va haciendo luz en la cabeza de estos chiquillos, incluso en sus padres. No me muevo de Bañuelos de Bureba. De alguna manera él tenía muy claro que estaba haciendo un cambio social. Y el cambio social no tenía que venir de las ciudades. Todo tenía que tener su luz. La luz de ciudad, la luz ciudad. El campo no tenía que tener luz artificial de ciudad. Tenía que tener su propia luz. Y él, de alguna manera, era un entregado a la causa. Me da que pensar de que realmente hay que, como decía el Che, tener grandes sentimientos de amor para actuar así. Solo el amor a los otros seres humanos creo que puede ser lo que genere que una persona decida actuar así, entregar su vida y trabajar así. Entonces, en mitad de todo esto, él vuelve al pueblo para organizar ese viaje con los niños. Yo, a través de recuperar esta historia, pues hemos encontrado, hablo de hemos porque al final hemos colaborado muchísima gente en todo esto, en dar luz a todo esto, desde la familia, a los exalumnos, a la gente del pueblo, a compañeros que ahora son y que antes no conocía, y que todo han querido hacer su pequeño homenaje. Uno es económico para que el documental saliese adelante, y otros, pues un cantautor le dedica otra canción, una canción, una compañera de Madrid ha hecho una pintura, e incluso lo más grande es que, aparte de recuperar su historia, de hablar de él, sin santificarlo, porque era un hombre simplemente. Era un hombre. Mismo que tenemos todos. Pero de todo esto ha salido una asociación que tenemos el objetivo de recuperar su escuela y hacer un lugar de memoria, pero sobre todo un lugar donde se hable de la técnica educativa Frené, donde haya dos imprentas, una de mexicana, otra francesa, y que vamos a llevar a los niños de la zona para que sepan de los maestros de la República, para que sepan de la represión que padecieron todos allí, todos, y que puedan imprimir algún texto y que sepan que allí arriba, en ese pequeño pueblo donde solo hay 30 habitantes ahora, en aquel momento hubo algo grande, algo importante, y que el pueblo ha sabido ahora respetar y recuperar. Porque claro, él vuelve al pueblo para organizar ese viaje con los niños, ocurre la traición por parte de los militares, el golpe de Estado, lo primero que hacen los militares, los franquistas, los guerrilleros, es empezar a captar, a recoger a toda la gente que puede ser potencialmente peligrosa, y a él lo cogen entre esa otra gente, junto con gente de la zona, con otros maestros también de otros pueblos y eso. De alguna manera, cuando hay el alzamiento militar, en aquellos momentos él no estaba en el pueblo. Él estaba en la zona de abajo, la ciudad mediana, que se llama Briviesca. Allí él habían fundado, era un maestro, pero un activista. Habían fundado la Casa del Pueblo, donde hacían sus mítines. Era una persona reconocida. Recuerdo estar buscando documentación en todo un revoltijo de papeles en el Archivo Provincial de Burgos y encontrarme una carta que venía del Frente de Aragón y decía, una carta de denuncia por parte de un alférez falangista o un militar, pienso que era un falangista, y que decía: ¿cómo es posible que el maestro de mi pueblo, ese marxista, continúe dando clases cuando es célebre amigo del maestro de Bañuelos? O sea, que de alguna manera Antonio Benayes era un propagandista, era lo que más miedo le daba a ellos al poder, una persona que cuestionase sin levantar la voz, una persona que estaba en contacto con los niños. Que facilitara que la gente piense por sí mismo y decida por claro. Sí mismo. Eso de alguna manera es un peligro. ¿Y entonces lo detienen allí? Allí es detenido y de alguna manera la zona de Briviesca es como el toda la gente de los pueblos que eran detenidos en los pueblos iban a cárcel de Briviesca y luego los llevan para la montaña, para un lugar alejado, recóndito y casi sin nombre en aquel momento, para enterrarlos ahí en medio como perros. Y lo interesante, después de hacer, porque en este documental no ha sido fácil, hemos tenido que movernos mucho, hemos tenido que ir hasta cruzar el charco buscando el exilio, buscando otros maestros que llevaron la imprenta escolar y la educación en libertad, otros compañeros de Benalles que han ido a México. Pero lo más destacado es el homenaje años después. El homenaje como nosotros tenemos que ir a grabar a México cuando aquí no hemos encontrado ningún homenaje en 2010. Cuando vamos al Archivo General de la Administración Alcalá de Henares, nos sacan su expediente de depuración. Cuando leemos su expediente dice baja en el escalafón y expulsión de la plaza de maestro en condición de desaparecido, un eufemismo para decir que había sido asesinado. Y encontramos una frase que dice el alcalde, cura, párroco y vecinos dicen que la conducta de este maestro era antisocial, antipatriótica y mal vista por todo el mundo. Esa de alguna manera es el colofón que dicen por qué lo han echado. Pero en cambio tenemos que, mientras que aquí, por este maestro que se dejó la piel, que fue asesinado injustamente y con un asesinato, no encontramos nada por ninguna administración, en 2010 esto, tenemos que irnos a México. A México, cruzar el charco, 12.000 kilómetros, en un pueblecito de Veracruz, que se llama San Andrés Tuxtla, encontramos una pequeña escuela fundada por un amigo freinetiano que se llama Patricio Redondo, también un maestro con todas las letras, además era anarquista. Y este maestro, desde el minuto uno que llega a aquella escuela, le hace un homenaje con todos los cuadernillos que imprime la imprenta escolar de aquella escuela. En la primera página pone Celestín Freinet como creador de la técnica, José de Tapia, que es otro maestro, como el primero que hizo una prueba con imprenta en España, y el primer mártir de la técnica Freinet, Antonio Benalles. Pero tenemos que ir hasta 12.000 kilómetros para encontrar un homenaje en el lugar donde hubiese querido él, en una escuela, en una pequeña escuela, humilde. Quizás porque su asesino, que en parte hasta el día de hoy no siguen gobernando sus hijos, saben de la mezquindad de su actitud y no pueden dejar que bajo ningún concepto se cuestione lo que, claro, de alguna manera el tema de la memoria, que por suerte, todo y que han hecho un trabajo también ejemplar, no lo hemos dejado solo a los historiadores, no lo hemos dejado solo a las estadísticas. De alguna manera, gente como yo, que me gusta hacer fotos, podemos llegar a recuperar una historia, la historia de mi abuelo, por ejemplo, o la historia de mi tío, o la historia de mi vecino. Tenemos que tener ojos y oídos en cualquier esquina para poder explicar, no dejárselo a una persona que, como hay menos, de alguna manera se hagan cargo solo ellos. De alguna manera, cualquier persona tiene el deber de estos hombres que intentaron hacer un lugar mejor en el mundo, reconocerlos, porque son los muertos de nuestra felicidad. Nuestra felicidad ha costado unos muertos, ha costado que mucha gente haya su compromiso, la han tenido que pagar con cárcel, con asesinato, con tortura. Y además hay una cuestión en este sentido, que además en nuestro programa, porque nosotros sacamos bastante el tema de la memoria histórica, y es que son ejemplos. El sistema capitalista fascista no le interesa que hablemos de todo esto, porque lo que le interesa es sacar los ejemplos del que busca el mayor beneficio con el menor esfuerzo, independientemente de a quién le pueda perjudicar, etcétera, etcétera. Porque todas estas cosas, desde luego, les cuestiona moralmente, y porque todas estas cosas, lo que estamos hablando, puede haber mucha gente que se cuestione, pues se puede hacer las cosas de otra forma, pues no tienen por qué uno. Entonces, quizás por eso no es que en España no se puedan abrir las fosas, es que es casi como si día a día los herederos de ese fascismo siguieran echando paladas de tierra en las fosas, en los medios de comunicación cuando transmiten algo, en la gente que intenta transmitir todo esto mensaje, precisamente porque son conscientes de su mezquindad y están buscando de qué forma nos salga. Por eso creemos que es importante sacar todo esto, traer estos ejemplos, porque son, como tú has dicho, los que facilitaron que hoy estemos en unas circunstancias bastante mejores de las que hoy estamos. Sobre todo yo pienso que esto de reducirlo todo al absurdo, es decir, no abramos heridas, no hablemos del pasado, vamos a olvidarlo, hubo reconciliación, incluso ha llegado, ya os dejamos la transición, sacar libres, como si fuese aquello propina o... O sea, te maté, te pegué, te torturé, encima, te violé, que cedemos el pero poder... Pero como te dejo, que te tengo en la cárcel y abro la puerta y te dejo en libertad, pues vamos a dejarlo ahí. De alguna manera ellos son conscientes, son muy conscientes del tema de la memoria, lo que trae detrás. Porque memoria es memoria, justicia, reparación. Pero detrás de la reparación hay una cosa que realmente les da mucho miedo. Porque en el momento que se abran las fosas, los familiares van a continuar pidiendo. Cuando se abra el melón de las fosas, luego se va a abrir el melón de todas las expropiaciones que hubo. Muchas de las grandes fortunas son de los años 40. Y muchas de esas grandes fortunas se hicieron gracias al expolio y a las expropiaciones y a las compras de muchos terrenos, muchas empresas de republicanos, gente que se tuvo que ir, se quedaron con su casa. Y cuando se abra último, cuando se abra eso... En el programa hablábamos que los principales bancos de España en los famosos años del hambre de la posguerra fue cuando obtuvieron más beneficio a lo largo de su historia. Cuando se abra todo este melón, de alguna manera no sé cómo se lo va a montar el juez que le caiga eso encima. Pero realmente va a dar que hablar. Y ellos son muy conscientes de ese tema. Pues no sé, ¿quieres comentar alguna cosa más? Yo quiero comentar... Primero, gracias. Muchísimas gracias por dejarme este espacio para que pueda hablar. Pero hoy me he indignado. Hoy estaba viendo una revista, estaba después del trabajo, con los compañeros, estaba almorzando... He abierto el Hola, que había en aquel bar, y he visto que están haciendo una serie que habla de Suñer, de Serrano Suñer, nieto de Franco, no sé si en aquel momento, en los años 40, era ministro de Exteriores, al menos tiene unas cuantas fotos con Hitler, y de alguna manera es aquel que cuando Hitler le dijo, ¿qué hacemos con todos los españoles que tenemos aquí? Y él dijo... Fuera de España no hay españoles. O sea que de alguna manera todos aquellos republicanos que habían salido al exilio, cuando se encontraron con los nazis y la Gestapo en Francia, de alguna manera pasaron apátridas. Y no sé si lo sabe, suegro de Adolfo Suárez. Ah. Suegro de una hija bastarda que tenía, que fue la esposa de Adolfo Suárez. Pues el caso es de que una apátrida en un campo de concentración no tenía ningún valor. Y de alguna manera... Los hornos crematorios de Buchenwald, los hornos crematorios de Auschwitz, aparte de judíos, también había republicanos españoles. Y de alguna manera, gracias a ese tío que ahora están haciendo una miniserie entre Telecinco, donde hablan de sus amoríos con una marquesa, seguro que no van a sacar sus abrazos y sus colegueos con Hitler. O sea que de alguna manera, que todo salga. Que no solo salga su lado sensible y su lado humano del amor. Pero yo tengo poca esperanza en los medios de comunicación, quizás por eso estamos en una radio libre, que nos mantenemos nosotros por nuestros medios, porque tenemos poca esperanza en los medios de comunicación convencionales, viendo, el otro día hablábamos también de Isabel la Católica, hablando del proceso histórico, y viendo cómo están facilitando con los medios de comunicación las series, ponerla para que por fin la Iglesia Católica a la santa, ¿no? Entonces no tenemos mucha confianza en esa gente, por eso nos movemos en otro medio libre. Pues no sé, si quieres comentar algo más. Yo agradeceros que pueda hablar de memoria en vuestro espacio. y que continúe muchos años así, ocupando la radiodifusión, y que la idea llegue a todos lados. Pues desde nuestro programa de hoy, desde aquí, desde Radio Almaina, vamos a seguir trayendo todo esto, porque ya lo hemos manifestado en muchas ocasiones, si no somos conscientes de nuestro pasado, vamos a repetir muchos errores en el presente y en el futuro. Y luego no sirve quejarse, más vale aprender en esta vida. Sin duda. La pena es que no hayamos tenido algunos de esos maestros, parte porque ya se encargaron de matarlos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Paco. Dicen, buen Pedro, que de mí murmuras, porque tras mis orejas el cabello en crespas ondas su caudal levanta. Diles, bribón, que mientras tú en festines, en rubios caldos y en fragantes pomas, entre mancebas del astuto norte, de tus esclavos el sudor sangriento, torcido en oro descuidado bebes, pensativo, febril, pálido, grave. Mi pan rebano en solitaria mesa, pidiendo, oh triste al aire sordo modo, de libertar de su infortunio al siervo y de tu infamia a ti. Y en estos lances suéleme, Pedro, en la apretada bolsa faltar la monedilla que reclama. Con sus húmedas manos el barbero. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar. Bueno, pues hemos puesto esta canción pensando precisamente en la gente que se tiene que ir, porque dentro de estos repasos de procesos históricos en esta sección que denominamos En Granada se hizo, hemos quedado hoy con Quique. Buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para uno de nuestros historiadores de cabecera, que se dice, para hablar precisamente de los que se tienen que ir. En este caso, de la emigración de granadinos y granadinas en la posguerra a Barcelona. Entonces, ¿qué quieres contarnos sobre ese tema? Bueno, pues yo nada, agradeciendo la invitación que me hacen nuevamente para participar aquí en el programa. Pues yo quería comentar algunos de los temas que estoy trabajando en una investigación que estoy llevando a cabo, que espero terminar de aquí a un año prácticamente, y que bueno, yo ya hacía bastante tiempo que tenía ganas de trabajar el tema de la emigración en la posguerra, porque tenía la sensación, sigo teniéndola, de que muchas de las investigaciones que se han hecho y que son muy buenas en los últimos años sobre todo, y también a finales del siglo pasado, digamos, en la década de los 90, del siglo XX, incluso un poco antes también, sobre lo que fue todo el ambiente, digamos, el ambiente político granadino de la década de los años 30 y posteriormente toda la represión que sucede en la posguerra, siempre echaba en falta aproximaciones que de alguna manera vincularan toda aquella gran tormenta de la que se habla cuando se habla de la década de los 30, sobre todo la época de la Segunda República y la época de la guerra, que vinculara eso con un acontecimiento clave en la historia de Granada, que es la cuestión de la emigración, porque ciertamente la emigración ha sido uno de los rasgos característicos de las dinámicas demográficas de Granada en el siglo XX. Claro, porque cuando hablamos de la historia, en determinado momento nos planteamos, pues la gente ha emigrado, pero claro, no nos cuestionamos por qué han emigrado. Y entonces, a lo mejor, ahora que estamos con los refugiados de sirios, que no paramos de ver la gente que intenta llegar a Europa desde el norte de África. Claro, vemos el problema de la gente que intenta pasar, que todo lo que genera, dónde quieren llegar, pero en el fondo no nos cuestionamos nunca cuál es el motivo que hace que alguien abandone su casa, su familia, su tierra, el horizonte que conoce. Y si hoy en día tenemos las posibilidades a través de los medios de comunicación de tener una ampliación del horizonte en épocas más pretéritas, en este caso en los años 40, los horizontes de la gente de pueblos de la provincia de Granada eran muy limitados. Había gente que, como mucho, a lo mejor estaban a, yo recuerdo mi abuela, había estado, estaba en un pueblo a 40, a 30 kilómetros de Granada y hasta mucho tiempo después, hasta que no, después de cumplir veintitantos años, no había venido nunca a Granada, por ejemplo. Entonces los horizontes eran muy limitados y pasar de salir de ese horizonte tan limitado a ir a un Barcelona que es ir muy lejos implica que tiene que haber un motivo muy fuerte para que la gente abandone todo y se vaya a un mundo que hoy ir de Granada a Barcelona nos puede parecer sencillo, pero que en otras épocas no lo fue, desde luego. Efectivamente, de hecho, a mí el interés por este tema me vino precisamente por el hecho de que yo precisamente me fui a vivir a Barcelona, ¿no? Siendo granadino, hace, bueno, realmente hace ya 14 años, ¿no? De aquello. Y claro, y estando allí en Barcelona, tomé contacto con mucha gente granadina ya mayor, que en su juventud, o bien ellos o bien sus padres, habían emigrado a Barcelona. Entonces yo me empecé a interrogar por muchas de las causas. Sencillamente porque la cuestión de las causas económicas me parecía que no terminaban de explicar en profundidad, ¿no? El fenómeno. Y así fue como, bueno, pues empecé con la investigación, haciendo muchas entrevistas, que es un poco el proceso en el que continúo hoy en día. Y bueno, ya creo que puedo ir adelantando algunas de las conclusiones a las que voy llegando y que son algunas de las hipótesis con las cuales yo estoy trabajando, ¿no? Una de ellas tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la población granadina apenas había emigrado a Barcelona en una fecha anterior al año 1939, 1940. ¿Y dónde emigraba la gente de Granada antiguamente? Se puede decir desde finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Pues sobre todo hubo una emigración bastante fuerte a América Latina, a Argentina y a Brasil, que fue incluso promovida por los gobiernos latinoamericanos en un intento claro de europeizar, digamos, sus Sus países, países. como también pasó con mucha, y de hecho llegó a haber financiación por parte de esos gobiernos a principios de la década bueno, en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Y también había un movimiento interesante, sobre todo de gente de Almería y alguna gente del litoral de Granada que emigró a Argelia en aquellos años en busca de trabajo. Y también lo que sucedía por aquella época es que había mucha migración, digamos, dentro de Andalucía, ¿no? Es decir, mucha migración temporal, ¿no? Es decir, la gente, más que migraciones, ya hablamos de movilidad laboral, ¿no? Es decir, la gente se movía, por ejemplo, a segar a la campiña cordobesa o a segar, sí, sí. O a la vendimia en Jerez de la Frontera. Por ejemplo, gentes de Alhama, pues iban a segar a Osuna, porque, claro, al ser un clima más frío, el clima de la Alta Andalucía, ¿no? De la Andalucía Oriental, pues les resultaba más fácil poder compaginar las temporadas, ¿no? Y que esos movimientos de ir a trabajo, yo recuerdo por la zona de Castilla, León y todo eso, eran muy famosos los segadores gallegos. Uh-huh. Iba gente de Galicia a segar en esta época que estamos, claro, hablando. La tierra de campo. Entonces, pues en Andalucía se movían mucho, precisamente en esas migraciones para las cosechas. Claro. Para las recolecciones. Y no hay que olvidar que por aquella época se estaba viviendo un auge económico bastante importante en todo lo que fue la zona de la Vega de Granada, el entorno de la ciudad de Granada, que también tuvo su réplica en la parte de Guadix en torno al cultivo de la remolacha, ¿no? Vinculado a la industria azucarera. Entonces eso también atrajo a mucha población. Entonces podemos decir que la población estaba bastante fijada en el territorio hasta de alguna manera la llegada de la Segunda República, ¿no? En el año 1931. Eso coincide con una crisis económica muy fuerte que sucede a partir del año 29, como conocemos, y que por una parte cierra mucho las posibilidades de migración a América Latina, a otros lugares. Pero, y aquí es donde yo entro un poco también a hacer un poco más de interpretación, que es por donde creo que van los tiros, en este caso concreto, creo que también existían razones claras para no emigrar por parte de la gente. Y esas razones claras tenían que ver con la Segunda República, ¿no? Y ya estamos acercándonos a lo que son motivos políticos, ¿no? Es decir, que la gente, por una parte, encuentra que las posibilidades de encontrar trabajo fuera de Granada están cerradas porque hay una crisis económica generalizada, pero por otra parte hay unas expectativas muy importantes de transformación social que están sucediendo entre el campesinado granadino y en medios también obreros y populares de la ciudad de Granada, y que tienen que ver con toda la legislación nueva y con todo, de alguna manera, el escenario político que se abre con la llegada de la Segunda República, en concreto con el primer bienio, ¿no? Republicano-socialista, que, como sabemos, en el septiembre de 1932 empieza a promulgar las primeras leyes de reforma agraria, ¿no? Sabemos que esas leyes no fueron para nada unas leyes que recogieran todas las demandas y todas las aspiraciones del campesinado, pero se abre un ciclo a partir de allí, sí. En el cual, pues como ya ha sido muy documentado, empieza a haber una dinámica de lucha intensa en muchos pueblos y en muchos municipios, y el campesinado y la gente, digamos, las clases populares empiezan a cobrar cada vez más protagonismo y empiezan a plantar una cara firme y contundente al caciquismo. Claro, que además es un momento en el que surgen dos casos. Esa situación fomenta dos casos. La típica frase de por aquella época de muchos terratenientes de los pobres han querido la República, que les deje de comer la República, que dejaban los campos baldíos y no lo sembraban para que no generar trabajo. Y al mismo tiempo surge como respuesta por parte del pueblo de los topes, de cómo la gente se organiza, y pues eso a mí me lo han contado de los romeros en la zona de los montes, de la gente ir recogerle la aceituna a los romeros, que eran uno de los señoricos de la zona de los montes orientales, llevarle la aceituna al cortijo y decir, hemos estado todos los días recogiendo aceituna, aquí tienes tu aceituna, páganos una. Y armarse allí el follón y tener que venir a Guardia Civil y 300 personas allí exigiendo que le paguen sus jornadas porque allí está la aceituna, recoge la jornada, y es esa lucha por reivindicación del derecho al trabajo. Efectivamente, está cada vez se está documentando más y ya está documentadísimo, y también se ha documentado mucho, se sigue documentando y hay muchos testimonios que lo avalan. Realmente la dinámica de lucha social fue muy muy intensa en Granada, o sea, realmente. Y hubo muchas alcaldías socialistas y hubo realmente una situación de efervescencia que, como se puede comprender, a partir del verano de 1936 aquello estalla completamente, ¿no? Es decir, ya comienza la guerra y en paralelo comienza la revolución, podemos decir. Es decir, sobre todo que en todas las comarcas en las cuales no el levantamiento militar no triunfa, que como sabemos triunfa básicamente en Granada y en algunos pueblos de alrededor de La Vega, pero en prácticamente el resto de la provincia no triunfa el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, pues lo que sucede a partir de ese momento es que esa dinámica reivindicativa se lleva de alguna manera mucho más lejos y se procede ya directamente a la colectivización de las tierras, al reparto de tierras, claro. Y al establecimiento de comités. Y la colectivización de las fábricas, todos claro. Esos trabajadores y jornaleros que habían tenido que estar peleando con sus señoricos, con los uh-huh. caciques, para poder trabajar, para poder ganar jornada, al huir esto a la capital y esconderse, pues se encuentra que las tierras están a su disposición y directamente se pasan las colectivizaciones. Efectivamente, o sea, lo que se produce es una realización de la reforma agraria en los hechos, ¿no? Es decir, la gente ya no espera a que las leyes avalen como había sido y que había sido uno de los motivos de las tensiones, porque no hay que olvidar que la reforma agraria, en concreto en la provincia de Granada, se aplicó muy poco, ¿no? Y eso era causa también del malestar y del descontento que había. Es muy malo hablar de memoria, pero quiero recordar que hubo 32 o 33 huelgas generales en Granada durante el proceso republicano, precisamente buscando eso, antes de la guerra estamos hablando, uh-huh. buscando forzar que esa reforma agraria se aplicara, que los derechos de los trabajadores se aplicaran, etcétera, etcétera. O sea, toda esa efervescencia claro, se manifiesta en todas esas huelgas generales. Sí, que volviendo un poco hacia atrás, hay que recordar también que a partir del 16 de febrero de 1936, con la victoria del Frente Popular, esa dinámica también se acelera, porque al caer el bienio negro, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, es muy importante tener claro que la Segunda República no fue toda una, digamos, en sí misma, los dos primeros años fueron dos años republicanos socialistas, pero hubo dos años de la Segunda República que gobernó la derecha, ¿no? Que se conoció como el bienio negro y fue una época muy dura. Esos dos primeros socialistas, pero más bien moderados, uh-huh. luego el bienio negro y posteriormente es cuando empieza un gobierno republicano más claro, con la victoria del Frente Popular y la entrada de comunistas y socialistas en el gobierno, muchas de estas reformas se aceleran de alguna manera y sobre todo porque el ala socialista estuvo de alguna manera durante aquellos años, durante aquellos meses hasta la guerra, estuvo capitaneada, por así decirlo, liderada por la facción más radical, que era la de Largo Caballero, que de hecho llegó a ser jefe de gobierno, ¿no? Durante unos meses, en el año 36, ¿no? Que fue la época en la que entraron los ministros anarquistas, por ejemplo, de la CNT. Pero bueno, pasando un poco al tema del que estamos hablando hoy, lo que yo destaco mucho es que en la propia dinámica militar de la guerra civil hay algo que es fundamental y que tiene que ver con el hecho de que a medida que va ganando, en paralelo a todo este, digamos, procesos revolucionarios que suceden sobre todo en las comarcas más orientales de Granada, es decir, todo lo que sería la comarca de los Montes, ¿no? Parte de la Alpujarra y sobre todo la comarca de Guadix y Baza. En paralelo a eso, no hay que olvidar que en julio del 37 hay un congreso campesino en Baza, que hay un congreso campesino y se crea la Federación Regional de Campesinos de Andalucía con presencia de muchas colectividades y tal. Bueno, en paralelo, en el año 38 Franco, las tropas fascistas van ganando posiciones y consiguen en su estrategia de alguna manera romper en dos la zona republicana, la zona leal. Eso provoca que a la altura de Vinarós, que está en el norte de la provincia de Castellón, se produce un corte porque las tropas franquistas, tras la pérdida de la batalla del Ebro, son capaces de alguna manera de llegar allí, bueno, en el contexto de la batalla del Ebro, y al llegar a Vinarós lo que hacen es que cierran la posibilidad de huida con la posibilidad de acceder a la frontera francesa para mucha gente que se encuentra en la zona centro-sur. Sí. Entonces, y a partir de allí, bueno, es cuando se sucede todo lo que es la caída de Cataluña y todo lo que se conoce, el éxodo de toda la gente que cruza, ¿no? El medio millón de personas que en el invierno del año 39, ¿no? En enero y febrero del 39 cruzan la frontera francesa, ¿no? Pero claro, en el caso andaluz y en el caso granadino que estamos hablando, esa gente está atrapada. Claro. Y esa gente, a medida que se va cerrando el círculo y se van perdiendo posiciones, sobre todo ya a partir de lo que es la segunda mitad de marzo del año 39, cuando van cayendo todos los frentes, toda esa gente se encuentra en una ratonera, y man crudo, ¿no? Muchos de ellos, de la gente más destacada, intentan huir por el puerto de Alicante, pero como se conoce también, no, la gente no pudo escapar, porque los barcos que teóricamente iban a evacuar a la mayor parte del ejército y de las personas más señaladas que querían ponerse a salvo a través del puerto de Alicante, intentar gracias a esos barcos, pues no sé, llegar a territorio francés o llegar incluso, como algunos consiguieron, llegar a Orán, ¿no? Y a la zona de la Argelia francesa, no pudieron. Entonces la gente fue, muchísima gente fue capturada, incluso se habla de, hubo muchos casos de suicidio, y mucha de esta gente fue llevada a los campos de concentración de Albatera, que en toda la zona de Alicante, ¿no? Hubo un montón de campos de concentración, y poco a poco toda esta gente fue volviendo a sus pueblos, poniéndose a disposición de las autoridades, de las nuevas autoridades falangistas y de la Guardia Civil en sus pueblos, y fueron yendo represaliados, ¿no? Fueron siendo represaliados uno tras otro. Bien, entonces, para hablar de las migraciones, creo que es muy importante tomar en cuenta que hay toda una generación de gente que ha protagonizado las luchas durante la década de la República, que ha protagonizado la revolución, que ha ido al frente a luchar para defender un proyecto social determinado y que ha sido derrotada a partir de abril del 39. Y es gente que paga durante... Muchos de ellos son fusilados, sus familiares son fusilados, sus amigos son fusilados. En el caso de las mujeres, igualmente son represaliadas, sus maridos, sus padres, sus hermanos también son represaliados, son señalados en sus pueblos, y muchos de ellos, al cumplir penas de prisión, que sobre todo a partir del año 45 muchos son puestos en libertad, porque las cárceles estaban en tal estado de abarrotamiento que ya no daban para más, mucha de esta gente vuelve a sus pueblos, y el panorama que encuentra en sus pueblos en Granada es completamente desolador, ¿no? Es decir, todo ese ambiente en el cual ellos tanta energía habían invertido, toda esa expectativas, todas esas esperanzas que tenían, están muertas completamente, ¿no? Se produce lo que se llama la muerte de la esperanza, ¿no? Mucha gente encuentra que las posibilidades de reforma agraria, de cambio social que por las cuales ellos habían sido capaces de tomar las armas para defender, no se van a llevar a cabo. Y encima la atmósfera que hay en los pueblos es una atmósfera de delación, una atmósfera de denuncias, una atmósfera de señalamiento, y una atmósfera en la cual, por ejemplo, se han abolido todo lo que son la legislación laboral, y por la cual se están pagando unos salarios en el año 46 que son equivalentes a los que se pagaban en el año 35. Es decir, hay un retroceso total. Una humillación constante. A mí me han contado, que, claro, eso. Es que, claro, muchas veces te cuenta la gente cosas y si tú no lo has visto, cuesta trabajo comprenderlo. Pues me han contado, por ejemplo, en algún pueblo de aquí de Granada, como las mujeres de los rojos, que eran los que habían estado en el bando republicano, tenían que lavar en el río, pues la gente iba a lavar al río, claro, por debajo de donde lavaban las mujeres de los falangistas. Y claro, tú dices, bueno, ¿y eso? ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres de los falangistas lavaban por encima y los restos de jabón y agua sucia que dejaban en el río eran la zona donde tenían que lavar las mujeres de los rojos. Uh-huh. Esos son ejemplos. Claro. De muchos detalles de humillación. Eso es. Que era la constante en la vida diaria de los que, incluso sin que se los hubiera podido acusar de participar en acciones concretas, porque si se les acusaba se les ejecutaba, tenían que asumir. Es muy interesante la frase, el discurso de Franco cuando entra en Málaga, porque habla de eso. No vamos a tolerar ni una sola mirada de indignación, o sea, no vamos a tolerar ni una sola mirada de indignación o de fuerza o de algo. Claro. Ni eso vamos a tolerar de los vencidos. Han perdido y van a saber lo que es bueno. Efectivamente, de hecho, bueno, muchos autores hablan de la actitud revanchista, ¿no? Se habla de la revancha, ¿no? De la revancha de la patronal, de la revancha de los propietarios, de la revancha de toda esa gente que recupera sus tierras. Muchas veces no solamente recupera sus tierras, sino que incluso se apoderan, todo el proceso de incautaciones, ¿no? Tantísima gente fue a la cárcel o murió o fue asesinada y su familia quedó completamente en la ruina porque el medio de, digamos, imagínate, conocemos el caso de nuestro amigo Juan Gutiérrez Arenas, por ejemplo, cuando su padre fue fusilado, el coche que tenía, que porque el padre de Juan Gutiérrez, de nuestro amigo Juan, era chofer, el coche que tenía, ese coche se lo quedaron. Desapareció. Hoy, el día que estamos grabando, me han estado contando una persona como a su abuelo le confiscaron las tierras y la viuda pudo recuperar las tierras después de aquello de los 25 años de paz, pudo recuperar la mitad de las tierras, claro, y la mitad de la casa. Pues tú imagínate cuántas y cuántas circunstancias no se dieron así, ¿no? Cuánta gente no perdió todo lo que tenía, ¿no? Ya no solamente la vida. Entonces se vio sumida en la miseria completamente, ¿no? Y a eso hay que sumar todo lo que fue el hambre, ¿no? Tremendo que se vivió, sobre todo el año 45, que lo llaman como el año del hambre, ¿no? Porque fue un año, cuentan que el año 44 no llovió casi nada y el año 45 no hubo apenas cosecha. Y realmente se dieron casos de muerte por inanición, ¿no? En muchos casos. Aunque fueron, como comentaba el otro día José María, los años que más dinero ganó la banca en España. Efectivamente. Y los grandes extraperlistas, ¿no? Mientras que al pequeño extraperlo, al pequeño contrabando que hacía la gente para sobrevivir, era el que se le castigaba más. Y otro elemento más que hay que señalar fundamental para comprender el caso particular de Granada, la particularidad granadina, es también el fenómeno de la guerrilla. Es decir, esa situación que he descrito antes, en la cual se entiende que, dado que nosotros estamos en una península y estamos como al final de la península, es decir, en la parte, en el extremo sur, la posibilidad de huida de la gente que sabía que iba a ser víctima de represión era mucho menor, la gente no podía escapar. Pues mucha de esta gente, como contaba el otro día nuestro amigo José María Azuagar, mucha de esta gente se echó al monte, ¿no? Los huidos, y se organizaron en partidas guerrilleras. Pues bien, esa gente consiguió resistir tanto tiempo, desde el año 39 hasta que las últimas guerrillas fueron liquidadas, digamos, a principios de la década de los 50. Si esa gente pudo resistir tanto, fue gracias al apoyo del campesinado, al apoyo de sus familiares y de todas esas bases de apoyo, que no deja de ser los restos, la supervivencia de toda, de alguna manera, ese ambiente de lucha y esas bases de apoyo que existían y digamos, en la población. Y donde el sistema encima empujaba a esas bases de apoyo a tener que hacer eso. Yo recuerdo como uno que había sido enlace de la guerrilla me contaba que en esos años un campesino trabajaba, un jornalero ganaba 9 pesetas. Un pan de un kilo costaba 10 pesetas, 9 pesetas al día de trabajo, un pan de un kilo costaba 10 pesetas, y si tú quedabas con los guerrilleros y les dabas un porte llevándoles cosas a la montaña, llevando comida que te la pagaban los guerrilleros, y todo eso solo por hecho de llevársela y eso, ganabas 25 pesetas. Claro. Claro, entonces todo ese sistema forzó a la gente a meterse en esas dinámicas, en esos extraperlos, en esos apoyos de guerrilla, porque encima o era eso o morir de hambre. Claro. Y efectivamente lo que también se conoce ya, gracias por ejemplo al trabajo de José María y de otra mucha gente, al trabajo que realizasteis vosotros, por ejemplo, del Foro por la Memoria de Granada hace años y muchas otras investigaciones que se han llevado a cabo y que esperemos que se lleven a cabo, es que la guerra contra la guerrilla, por así decirlo, la guerra que llevó a cabo la dictadura franquista para acabar con la guerrilla, fue una guerra sin cuartel. Y fue una guerra en la cual se llevaron a cabo tácticas de contrainsurgencia que, por describirlo de alguna manera, trataban de quitarle el agua al pez. Es decir, que fueron, dado que no se contemplaba un enfrentamiento directo con los guerrilleros en la montaña, lo que se hizo fue atacar completamente a las bases de apoyo de la guerrilla, a los enlaces, y eso provocó una situación de auténtico terror, ¿no? Se ha hablado y se conoce, por ejemplo, lo que fue el asalto a Salar, ¿no?, de la Guardia Civil, en la cual hubo 90, ¿no?, o sea, auténticos auténticas. Por López se cercó el pueblo, claro, Salar, y se llevó a la mayor por delante, parte de hombres detenidos. Claro, o sea, auténticas acciones de terrorismo de Estado, ¿no? Que se llevaron a cabo en la provincia de Granada y que obviamente consiguieron neutralizar y desarticular completamente toda la resistencia, en parte también porque perdieron el apoyo a partir del año 48, debido a una decisión que tomó el Partido Comunista de dejar de apoyar a la guerrilla. Pero lo que yo creo que nos interesa para entender lo que fue la migración o la vinculación que tiene con la emigración es el hecho de que el ambiente que queda en los pueblos es un ambiente completamente enrarecido, ¿no? Un ambiente que está completamente lleno de miradas de odio, de delaciones, de sospechas entre unos y otros, y que hace que, si ya de por sí era difícil la situación de mucha gente, a partir de ese momento ya se convierte en irrespirable. Y entonces cuando aparece algo que yo creo que es fundamental, que es el derecho de fuga, ¿no? Es decir, la gente decide ejercer su derecho de fuga, y yo creo que ese es el comienzo de, y eso es lo que explica que a finales de los 40, a principios de los 50, una buena parte de la población granadina empiece a hacer las maletas y a marcharse de Granada. Entonces, tenemos aquí, obviamente es un tema complejo que hay que tocar así con cuidado, pero creo que aquí convergen esos factores que habíamos dicho antes, es decir, factores económicos, pero también factores políticos y factores sociales y culturales, en el sentido de que la gente ve como, de alguna manera, su sentimiento de pertenencia a sus comunidades de origen, a sus pueblos, ha sido dañado de tal manera, se ha fracturado de tal manera, que la gente decide que la opción que tienen es la de marcharse lejos y volver a empezar. Entonces mucha gente toma el camino de la emigración y mucha gente decide marcharse a Cataluña y a Barcelona. ¿Por qué motivo? Obviamente porque Barcelona y Cataluña era una referencia a nivel industrial, pero yo estoy convencido de que también hay otros motivos que tienen que ver con las vinculaciones previas que se habían llevado a cabo durante la guerra. Porque no hay que olvidar también que la guerra, a esas comunidades, como tú describías antes de tu abuela, a todo ese campesinado que nunca antes se había movido a más de 20, 30 kilómetros de sus pueblos, la guerra supone una ruptura total de la visión del mundo que tiene el campesinado. Es decir, muchísimos jóvenes son movilizados, muchísimos jóvenes, gente que son movidos de unos frentes a otros, que conocen gente de otros lugares, que esa gente les habla de otros lugares, ¿no? Que tienen abre horizonte, abre su visión del mundo. Y cuando esa gente vuelve a sus pueblos y ve que es muy difícil, por no decir imposible, reconstruir unas condiciones de vida dignas en sus pueblos, esa gente ya tiene referencia. Pues tomar la decisión de marcharse para mucha gente no fue un proceso para nada fácil, porque no hay que olvidar que esta emigración es una emigración irreversible. Es decir, mucha de esta gente, para poder pagar su billete de tren o para poder llevar un dinero básico para empezar una nueva vida en otro lugar, tuvo que vender lo poquito que tenía, si es que tenía algo. Había quedado algo. Y no fue una decisión para nada fácil. Pero fue una decisión que mucha gente, yo creo, que tomó, y que en esta decisión desempeñaron un papel fundamental las mujeres, ¿no? Esto es una cosa que es muy importante reconocer, y es el hecho de que hay una dimensión que tampoco se comenta mucho, sobre la cual se pasa muy por encima cuando se habla de la coyuntura de la posguerra, es el hecho de que para muchos hombres que habían participado muy activamente en los movimientos sociales de la década de los años 30 y que luego en la guerra habían participado activamente en el frente y habían estado movilizados, muchas de estas personas realmente sufrieron depresiones muy profundas en la década de los 40. No solamente porque encontraron su salud mermada tras estar muchos años en condiciones espantosas en las prisiones, ser víctimas de torturas, de palizas y todo eso, sino porque anímicamente muchas de estas personas, muchas personas se suicidaron. Las tasas de suicidios en los años 40 crecieron muchísimo. Pero muchas de estas personas se encontraron con que realmente bueno, no tenían fuerzas para tirar adelante, ¿no? Habían sido derrotados y sentían el peso de la derrota, como tú habías explicado antes con las palabras que dijeron cuando conquistaron Málaga. Esta gente ya realmente no podía ni mirar a la cara, ¿no? O sea, no les estaba permitido mucha gente. Entonces, es importante reconocer que quien toma la rienda en estos momentos y realmente es capaz de lanzar de alguna manera y al núcleo familiar hacia otro lugar son las mujeres, ¿no? Porque son las mujeres en la década de los 40 se habían empoderado de muchas maneras, consiguiendo avales, moviendo cielo y tierra para conseguir sacar a su marido, a su hermano, a sus padres, a sus hijos de las cárceles, y al mismo tiempo también movilizándose para dar de comer a sus hijos, a los familiares a su cargo, haciéndose cargo de niños pequeños, de familiares que habían quedado desprotegidos. Es decir, que la emigración tiene un papel fundamental, ¿no? Por una parte las mujeres y por otra parte los hombres, ¿no? Que poco a poco pues van y los chicos jóvenes, ¿no? Que poco a poco van tomando el camino y muchas veces de una forma clandestina, obviamente, porque no estaba permitida, ¿no? Estaba muy controlada la emigración hasta la década de los 40 y hasta bien avanzada la década de los 50. Entonces podemos decir que ese es uno, yo creo, de los motivos por los cuales la emigración granadina en Barcelona debe ser pensada desde otros lugares y no solamente como una cuestión económica. Pues muchas gracias y quedaremos otro día para seguir profundizando en esta emigración granadina que se tuvo que ir a Barcelona y que quizá otro día quedemos para hablar de con qué se encontró en Barcelona cuando llegó. Estupendo, pues muchas gracias y larga vida a las radios libres. Gracias. piensa, es lo que nos dice Aretha Franklin en esta canción. Piensa y pide la libertad. La libertad ya la tienen Raúl y Alfonso, pero la tienen pendiente de algún juicio que habrá en el futuro. Así que nosotros les queremos dedicar esta canción a ellos, pidiendo que tengan la libertad ahora y siempre, porque queremos reflexionar sobre este tema. No vamos a ahondar mucho en todo lo que ha pasado con el caso de Alfonso y Raúl, puesto que los dos especiales que se han hecho de Radio Almaina y las cosas que se han hablado también en Revuelta Juvenil en Mongolia, creo que son un compendio bastante bueno y una buena información sobre el caso de ellos. Pero sí queríamos reflexionar sobre un par de cuestiones. Una, el hecho de que en una dictadura la policía está para mantener el control por parte del gobierno dictatorial de la población. Entonces, si la policía en determinado momento tiene que hacer algún montaje policial, tiene que falsear pruebas, como era lo que denunciaban Raúl y Alfonso en su obra de títeres, para encarcelar a personas, sean culpables o no, para generar miedo, no es que estemos de acuerdo que se haga, pero comprendemos que la policía en una dictadura se dedique a esas cosas. El dictador les paga por eso. Pero si en teoría vivimos en una democracia, ¿qué hacen unos policías que en teoría son servidores públicos, que viven y cobran de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, haciendo montajes policiales? ¿Para qué es? ¿Para congraciarse con sus superiores con visiones dictatoriales? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que si el terrorismo de Estado en un Estado tiránico y dictatorial es nefasto, es increíblemente escandaloso el terrorismo de Estado y los montajes policiales en un supuesto Estado democrático, salvo que no vivamos en un Estado democrático. Quiero hacer llamar esta reflexión sobre los oyentes porque llevamos mucho tiempo escuchando y viendo montajes policiales y además hemos visto cómo la reforma del Código Penal y la ley Mordaza está hecha a la medida para proteger a los policías que se dedican a favorecer los montajes policiales. Espero que algún día haya alguno que sea honesto y que se dedique a denunciar esta situación. El otro tema del que queríamos hablar es el hecho de toda la publicidad engañosa que se ha dado durante estos días. Hay muchos personajes y personajillos que aparecen en los medios de comunicación de masa, televisiones y radio incluidas, que abogan por unas ciertas morales y hablan contra los antisistema, que realmente nadie sabemos de dónde cobran. El grupo Prisa lleva 5 o 10 años teniendo pérdidas. ¿Cómo se puede mantener un grupo empresarial, periodístico, con cadenas de televisión, prensa, radio, con pérdidas? Si ni siquiera la propaganda que venden en sus medios de comunicación les permite mantenerse económicamente y tienen pérdidas, es porque alguien les está pagando. ¿Las empresas del IBEX 35? ¿Las grandes multinacionales que utilizan los medios de comunicación para influir en la opinión de la población en vez de para dar noticias? No lo sé, pero es bastante probable que si viéramos quién le ingresa las nóminas a muchos de esos señores que se rasgan las vestiduras hablando de los antisistemas, posiblemente descubriéramos que son unos fieles perros de ese sistema. Y evidentemente, si uno tiene la más mínima moral y ve que el sistema en el que vives desahucia a la gente de sus casas, les quita los trabajos, les quita los derechos, evidentemente no es un buen sistema. Así que quizás lo más moral sea ser un antisistema, salvo que estés dispuesto a vender tu primogenitura por un plato de lentejas. En cualquier caso, volvemos a alegrarnos de la libertad de Raúl y Alfonso y les dedicamos esta canción de Aretha Franklin. Freedom, freedom, freedom, freedom. Y queremos, para terminar este programa, llamar la atención sobre una noticia que ha aparecido en la prensa y que ha pasado totalmente desapercibida en medio de todo el mare magnum que nos rodea. La noticia es que el Sareb, el banco malo, el banco que se quedó con todos los activos tóxicos de los bancos españoles y que es un banco de fundación estatal, va a poner unas viviendas, va a ceder unas viviendas a la Junta de Andalucía para que ésta las alquile para alquileres sociales. Vamos a ver si analizamos esta situación. El caso es que habitantes de este país que tenían hipoteca y que en determinado momento no pudieron pagar su hipoteca y que estaba la vivienda a medio pagar o casi pero que no pudieron terminar de pagarla, los bancos se las quitaron y se quedaron con el dinero, como ya todos sabemos. Luego ya, como ya todos sabemos, el gobierno tuvo que sanear las cuentas de esos bancos. Y si repartimos el número de euros que dio a la banca española en general para sanearla por número de habitantes de este país, hubiéramos tocado unos 250.000 euros por habitante más o menos. Así que por segunda vez se les pagó a estos bancos esas viviendas sobradamente. El caso es que pasado un tiempito, como los bancos vieron que no podían vender esas viviendas, decidió el gobierno crear el Sareb, el centro de promoción que se dedica a comprar los activos tóxicos de los bancos, viviendas, para hacer un parque de viviendas del Estado y luego ponerlas en venta. Entonces los bancos dijeron el precio que querían cobrar por esas viviendas y el gobierno español se las pagó de nuevo. Tercera compra. Ya hemos visto que hubo una compra por parte de cada ciudadano que había comprado la vivienda y dos compras por parte del conjunto de los españolitos y españolitas que pagamos impuestos. Pero el negocio no queda aquí. Como el Sareb ha comprobado que no puede vender esas viviendas porque no hay demanda, ahora ha decidido cederlas a la Junta para que ésta las alquile como alquiler social. La Junta les pagará al Sareb una cantidad de dinero por cada una de esas viviendas en concepto de alquiler y ella procurará alquilarlas como alquiler social con un mínimo de 125 euros por vivienda, que aparentemente puede ser poco, pero hay varios millones de familias en este país que tienen cero ingresos. No sé si esta gente de corbata se ha llegado a enterar. Porque uno de los problemas que nos encontramos Stop Desahucio y yo como miembro de Stop Desahucio negociando con la Junta de Andalucía es que algunas veces la Junta tiene viviendas, concretamente Granada, la Junta tiene 3.000 viviendas vacías que si las da en alquiler para familias necesitadas piden unas cantidades absolutamente inapropiadas para personas de tan poco ingreso. Así que de alguna forma, con este negocio ahora del Sareb a la Junta, vamos a volver a pagar todos y todas los ciudadanos estas viviendas, en esta ocasión por cuarta vez. Así que os lo digo porque cuando dentro de unos días la presidenta de la Junta o cualquier politiquillo con corbata salga por ahí hinchando pecho y diciendo vamos a poner una serie de viviendas para que la población que no tiene vivienda pueda vivir en un régimen de alquiler, en una vivienda que le facilita a la Junta de Andalucía, que sepáis que es la cuarta vez que las pagamos y que deberían ser nuestras gratis por lo menos cuatro veces ya. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nos podéis escuchar en el 107.1 de la FM y que también podéis descargar el programa en http://hoydesdeaquí.radioalmaina.org. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas. Esperamos que los temas que hemos contado hayan sido de vuestro interés y procurad no perder la felicidad y la alegría. Eso, si nosotros no queremos, ellos no nos lo pueden quitar. Salud y anarquía. Siguen naciendo y llenarán el mundo.